Vamos con esto entonces, uno de los grandes éxitos de Lizzo en un remix por Breakbot. Esto dice así: Juice. Maroon 5. ¡Gianni! ¡No! ¡Gianni, claro! ¡Debe ser! ¡Gianni, por supuesto! No era mala esa canción. Esa sí, canción es buenísima. Maroon 5. Después de esa canción, ¿qué hace? Se la pide 20 claro, veces. Claro, digamos, y el o sea, la hora y media de concierto canción. Que sigue. Pero por uno, la felicidad que le puede dar a uno escuchar esa canción en concierto de él. Sergio Vargas y Jerry Rivera. ¿Cómo? Ahí me encanta, ¿eh? Pero deje, el deje, deje. El concierto no, ¿qué hace? Deje. Le digo, lleva o sea, un parqués, ¿qué hace uno? Y se van. Vea. Se van y se, ¿cómo se llama el francés? El Anchor. Casi amigos, el, casi todo, casi loco. Anchor. Los tipos se van y no cantaron la canción, 2 horas de bodrio. Y todo el mundo, otra. Y cantaron esa. Y salen y cantan esa. Cantan y esa. Se van. Y con eso justificaron su presencia. Pero porque se va a aguantar 2 horas este bodrio. A ver, adelante. Para ella nada es demasiado. Y no me deja dormir. Todos tenemos un amor. Bueno, esto no, Nico, yo no me imagino un concierto de la mosca. Pues lo que pasa es que es por una canción. Pero y repito, pero no la van a cantar. La gente va a gritar que salgan otra vez, última, otra. Yo y la cantan otra, esto y no tienen. Y antes de esta meten dos antes. 2 horas de literatura. No, son 2 horas. Fina. dos horas, se retiran, la gente empieza otra. Luego otra, van, se vuelven, se echan tres tandas, tres canciones más. Se van a ir otra vez. Y se van otra vez y otra, otra. Y ahí llegan y cantan esta. Cantan esta. Pero me y esto es un suplicio de dos horas y media por este hueso. Súbele. A ver. Eso lo puedo cantar yo en el garaje de mi casa con usted, ¿no? Y mejor. Esto es un bodrio serio. ¿Y qué otra canción tiene la mosca? Hoy estoy peor. Para no verte más. Hoy estoy peor que ayer. Para, no, y para no verte más. Yo creo que y pegaron. A ver, pongamos hoy estoy mejor que ayer. Hoy estoy peor que ayer. Para no verte más es la otra más famosa. Yo creo que ese tipo de banda es que uno de repente escucha una canción. Ah, esta era de ellos. Y pegaron en un momento, sí, yo creo. Un cover de un tango. De esta noche me emborracho. A Mac le dolió lo de Gianni, a mí también. Claro. Es que yo me soñaba como cuando Gianni estuvo en el Partenón. En la Acrópolis. Pero no importa, ¿sí? Ahora la tienda. Ah, claro, el Partenón es una construcción antigua en la Acrópolis. Vale. En medio de esa curiosa ciudad. ¿Se le has oído alguna vez? Esa no. Pero es muy famosa, vas a ver el coro. Famosa en la casa suya. ¿Cómo? Famosa en su casa. No. Pero para no verte más. Infame en mi casa. Súbele, hombre. Que nadie venga a querernos quitar esta triste alegría. Donde la gente se pone a ver, el coro. Qué pena que los oyentes, pero esto es un bodrio. No, eso es un bodrio. Sigamos con la otra. ¿Cómo se llama? La otra se llama Para no verte más, creo. Ah, no, estás muy buena. Uy, es una machera. A ver. Lástima. Eso, María Juliana, se transformó. Uy, esto es muy bueno. Todos tenemos un amor y esta, las guardan para el final. De heavy metal. Esto es un temón. Cuando no tengas dónde ir, no te sangre la nariz. Esto sí tengo que decir que a mí no me gusta. Cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza. No, bueno. Tenemos cantante en el grupo. Le digo, un bodrio. Bienvenidos al karaoke. Ay, de, no te puedo. Henry Fabián Moreno, Stereo Picnic, una gran pérdida. Yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. A vos de Carreras lo cancelaron. Bueno, listo. A mí me da mucha pena con los oyentes, pero ya, Emilio, pon una canción normal, de verdad. Sí, vamos con el señor George Michael y un tema de su mejor disco, Older. Esto fue número 2 en el Reino Unido, del 96, Spinning the Wheel. Bueno. Getting what Un tema del nuevo disco de Meghan Trainor, With Myself. Esto se llama así, Evil Twin. When she lose control, I know I can't tame her.

to stand so near, my love. Graduations almost here, my love. Teach me tonight. Starting with the ABC of it. Buenas tardes, don Jaime. Ajá. ¿Cómo se le escucha de bueno a doña Riquito Hoyos esa frase de mueve ese culo? No, no, es que estuvo un poco rara, ¿no? No, pero fue es lo que es la literalidad. Estaba entre comillas. Es la ninfa de ninfas. Ninfa. La inamovible y eterna miniembra del programa. ¿Cómo es miniembra? Exquisitez pura. Es, peque, pues es infantil. Petit, sí, sí. Pero no miniembra. No, pero no hembra. Mini, no, una no cosa es medio hembra, Nico. Hembra o no, ¿cómo que mini hembra? Una cosa es, una no, hembra no, mini hembra. No, una no, cosa no es mini hembra. Pero hembra, sí que usted diga. Una cosa es hembra. Una cosa es medio hembra, que es la mitad de hembra. Claro que. Pero mini hembra es una hembra chiquita. Claro, es una hembra pequeña. ¿Cómo se llama esa canción de las que son repollitas y bajitas? Claro, Zaporrita, la Zaporrita. No, hermosa canción. Pero ella no es Zaporrita, es mini hembra. Mini hembra. Todos los zaporritas se ríen. Es un insulto, Nico. ¿Qué es Zaporrita? Zaporrita se me perdió. ¿Pero por qué la cambia? Parece mi mamá cambiando las canciones. Sí, sí, sí. Pues, ¿cómo es? La cucharita se me perdió. ¿Y la Zaporrita? ¿Y dónde dicen Zaporrita? Cada vez que voy a un baile. Ten la Zaporrita. ¡Chepa! No, no, no, no, para, para. Gran canción. No, no, no, porque se nos está volviendo un programa de. Pero es, o sea, es light. No es light, se volvió ya muy popular. Bueno, póngale. La Zaporrita, ¿qué daño nos va a hacer? Muy popular eso. Pero qué daño nos va a hacer. Pero qué daño nos va a hacer la Zaporrita. Escuchas los originales. Eso tienes, escuchas los originales por Troller Pola. La canción ya, gracias. Es que estábamos buscando la voz de Troller que dice, ¿escuchas los originales? No. Bueno, seguimos. ¿Qué más es? Dele. Oye, qué canción tan fea la de la Zaporrita. No, linda canción. Pa' bailao canasteao. Nico, bailao canasteao. Claro. No baila. No voy a preguntar. Bailar, ¿cómo es canasteao? No voy a preguntar. Canasteao. ¿Qué es un, qué es? Garracía a la pareja. Como... Nico, ¿qué es ser un hombre canastero? Explique. Canastero no sé, pero el baile canasteao. Perdón, lo conozco. Es un canastero. ¿Qué es un canastero? No, eso yo no la conozco. Que sale solo con canastos. ¿Qué son canastos? ¿Mm? No se haga el loco, Nico. No, no la sé. Es que no es de mi generación. ¿Cuál es? ¿Qué son canastos? Ay. La belleza existe en todas partes. Nadie es feo. Liza Minnelli, homenaje a su nacimiento. ¿Cuántos años cumple hoy? Ya te digo exactamente cuántos. La próxima vez, Jonathan, no me dejes la canción La Zaporrita tanto tiempo. La gente se molesta. Pero es linda. Liza cumple 74 años. A ver. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep to find I'm a king of the hill, ha! Top of the heap. My little town blues are

con música, Emilio. Vamos a continuar con esto. Charlie Puth y una canción de su disco más reciente, Voice Notes del 2018, L.A. Girls. Turno ahora es para algo de música en los originales. Vamos a continuar con una cantante, Eva Tove Elsa Nilsson, conocida como Tove Lo, nacida en Estocolmo, y esta mujer se hizo famosa en el 2013 con esta canción que fue el número 3 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama Habits. I say hi, you say hi, we stay hi, you look so pretty, yeah. From head to toe, I'm wet through all my clothes. I'm fully charged, nipples are hot, ready to go. I'm sweat from head to toe, I'm wet through all my clothes. I'm fully charged, nipples are hot, ready to go. Say hi, you say hi, we stay high, you look so pretty, yeah. I'm sweat from head to toe. I'm wet through all my clothes. I'm fully charged, nipples are hot, ready to go. I'm sweat from head to toe. I'm wet through all my clothes. I'm fully charged, nipples are hot, ready to go. No. Say hi, we stay high, you look so pretty, yeah. I'm sweat from head to toe. I'm wet through all my clothes. I'm fully charged, nipples are hot, ready to go. I'm sweat from head to toe. I'm wet through all my clothes. I'm fully charged, nipples are hot, ready to go. You think I'm drunk now, but I'm not. You're so pretty. Demás. Emilio, vamos con música. Ok, vamos con una canción del año 74. Con esta canción fue la primera vez que Michael Jackson popularizó un paso de baile y fue el famoso robot. No se lo inventó él, pero quien lo hizo famoso fue él, bailando este tema de los Jackson 5 en el programa Soul Train. Esto dice así: Dancing Machine. Dancing, dancing, dancing. She's a dancing machine. Dancing until the music stops now. Yeah. Vamos con música. Como debe ser. Como corresponde. Como corresponde. El turno es para uno de los sencillos más recientes de Alicia Keys. Esto salió el pasado 20 de noviembre y se llama Time Machine. Time Machine. in a mirror, yeah. So much to be afraid of. Scared of what we're made of. And what we might be. Young life flies out the window, yeah. It's not the time that changed us. It's the dreams that we were chasing. Come back to haunt us eventually. That's why every morning after dawning, tell your darling something is calling. Drive me crazy, I just can't explain it. The mighty, mighty, mighty, mighty, mighty, mighty. Oh, we can rewind, life ain't no time machine. Vamos con esto, el turno es para... Everything But The Girl, un clásico de 1990, y esto que dice así, esta versión que se hizo en el 97 a ritmo de Dance, Driving. Corrijo, esta es la versión original, Everything But The Girl con Driving. I'll come driving fast as wheels can turn. Driving home, I'll come driving. switching away as far as my eye can see. There's some darkness, my hand on the wheel. Lover boy, please call me home. Girl, don't get lonely, I'm here on the road. I'll leave my key and say I'm too young. Love.